Mi corazón rebosa de palabras buenas. Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti. A ti. Mi corazón rebosa de palabras. ¿Me ayudan? Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti. A ti. Eres el más hermoso. Reinas para siempre, lleno de justicia y amor. El cetro de tu reino es el cetro eterno. Eres el más hermoso.